Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. ¡Bien! ¡Un Bien. Día más! Bueno, vamos a comentar... El evento del año, no, bueno, pero... Redoble de tambores. Los Oscar. Yay. Vale. Los Oscar 2025. ¡Wow! ¡Wow! Vale. Fueron el fin de semana. Estamos grabando esto Exacto. la semana. Uh-huh. Vimos la gala, yo por lo menos la vi. Yo la vi. Aguanté hasta que Adrian Brody se tiró 5 minutos y pico sin parar de hablar y dije, no puedo más. O sea, sí. Yo tenía clase el lunes, el domingo un concierto, fue como... Uf. De hecho, las tres se tuvimos complicó. Un concierto. No, tú no, mentira, no he dicho nada. Las dos tenemos un concierto distinto. Yo no. Es que, claro... Yo ya me lo había pegado con Natalia el viernes. Es cierto. Es que, claro... Estamos muy concierteras, muy fiestonas últimamente. Sí, tengo que dejar de salir, ¿eh? Y eso. Pero bueno, esto no le conviene sumado a nadie. Sumado a estar hasta las 5 de la mañana viendo los Oscars, pues estamos un poquito cucú últimamente. Pero bueno. Bueno. Bueno, al lío, ¿no? Al Exacto. lío. A lo que nos acontece. Vamos a... Bueno, yo creo que sería lo mejor uh-huh. empezar por la mejor película. Para sorpresa de muchos, incluida yo, de todas, que bueno, o sea, la lista es a mi gusto muy buena, muy buena. Tienes a Nora de Sean Baker, de Brutalist, de Brady Covert, Emilia Pérez, de Jax Audiard. Bueno, pero no vamos a comentarla porque ya hablaremos de ella en otro momento. A Complete Unknown, uh-huh. Y luego Conclave, Dune parte 2, Nickel Boys, I'm Still Here y Wicked. Muchísimas pelis que tratan diferentes temas, son muy dispares, pero son muy buenas todas, ¿eh? Sí. Son muy buenas todas. ¿Quién ganó? Obviamente, Anora de Sean Baker. He de decir que yo estoy de acuerdo. Sí. He de decir que yo estoy de acuerdo. No. Yo tampoco. Porque en ningún lado había visto que era la favorita. O sea, yo... ¿Era de mis favoritas? Sí. Yo sí, es verdad que los últimos días, por lo que estaba viendo, sabía que estaba entre Anora y The Brutalist. Justo. Pues yo había visto que era Conclave todo el rato, tío. Sí. Yo aposté The Brutalist. También, pero es que Conclave yo creo que igual llegó un poco tarde ya a competir bien. No lo sé. No sé. O sea, yo pensaba que se iba a llevar The Brutalist. Genuinamente, yo decía, de Brutalist seguro, porque mira, a lo mejor en dirección, fíjate que en dirección aposté antes por Sean Baker que por Brady Cover, pero no sé, o sea, a ver, a mí me parece que la historia está guay, la historia que trata está muy guay, la cinematografía de la peli es en general preciosa, los colores que utiliza, cómo se viste ella, cómo va ella, que por cierto, leí hace poco que se tuvo que planchar el pelo, pero con químicos para que no... Sí, alisado de estos profesionales. Eso es, alisado en plan, alisado tipo del que te hacen en la peluquería tipo japonés. Uh-huh. Sí, queratina, ¿no? Sí, algo tipo, así. Eso es. Y es, buah, y luego que ella tuvo que estar como en preparación para bailar como una auténtica... Sí, que aprendió ruso también, sí. Es un trabajazo. Y a mí me parece bastante guay. Y Sean Baker, yo había visto The Florida Project, la había visto, era la única que había visto de Sean Baker, y como era de... Estaba producida por A24, creo que esa estaba... Sí, puede ser, sí. Y, o sea, y la cinematografía y lo que... El tema que trata también de Florida Project no es similar, pero se acerca un poco a lo de las trabajadoras sexuales y todo esto. Y, joder, a mí me gustó. Y me gustó incluso la reivindicación del cine independiente, porque al final Sean Baker no era hasta ahora con Anora un director que dijera... Era un director reconocido, ¿no? Eso es. Y no sé, joder... Sí, yo creo que están premiando más últimamente a ese tipo de cine independiente que eso, sobre todo en los últimos años, como un cine más, menos Hollywood. Justo. Porque que sí, Parásitos, que sí, Toda la Vez en Todas Partes, ahora Anora, que igual Anora se parece un poco más a lo americano, ¿no? Que estamos acostumbrados quizás a ver que se premie. Uh-huh. Pero sí, o sea, yo creo que se lo merecía. Sí muchísimo. Sí. A mí me hizo mucha ilusión. Yo pensaba que se lo iba a llevar Conclave y tengo que decir que cuando fueron los Oscar no la había visto y ahora que la he visto sigo pensando que Anora debería ser, o sea, ha tenido que ser la que se lo lleve. Sí, yo también. Y yo también, no sé, sí, bueno. Peliculón, la verdad. A mí me gustó y sinceramente estoy súper de acuerdo. Y es verdad que había, o sea, es que había una lista muy buena, porque, joder, Conclave también tiene su cosilla, A Complete Unknown, o sea... La vimos ayer. La vimos sí. Ayer, literalmente. Nos gustó mucho. Sí, sí, tengo sí. que decirlo. Y Conclave, vosotros la habéis visto sí. tú anoche. Yo ayer. Y tú sí. Yo la he terminado de ver esta mañana, sí. Vale. ¿Podemos hacer un repaso de las películas? Y sí. Venga. Vale. Antes de seguir, tipo, ha ganado esto, me parece sí. bien, porque es que creo que... Vale. A ver, vamos a empezar con... Bueno, a Nora ya hemos dicho... Nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. Sí. Vale, The Brutalist. ¿Qué os ha parecido The Brutalist? Vale, a mí me queda una hora de película, ¿vale? Familia. Llevo todo el día viéndola y todavía no la he terminado. Me queda una hora. Pero, por ahora... Es lo que le comentaba a ella. Uh-huh. Me está gustando mucho. Tipo, es muy bonita de ver. Visualmente es una pasada. Visualmente es una locura. Y tiene, tipo, fotogramas que dirías tú. Es que esto me lo imprimí y me lo ponía en un sí. cuadro gigante en sí, mi sí. casa. Total. Pero la historia tampoco creo... O sea, no termino... No sé si es porque en esa hora que me falta me van a contar todo lo que... Pero todavía siento que es como que llevo 2 horas y no ha pasado nada así que digas tú... ¡Bom! Hombre, no sé, yo creo que sí. O sea, sí han pasado cosas. Han pasado bastantes cosas. Han pasado cosas. Y de hecho, a ver, no es que la película se resuelva en la última hora, a mi parecer, no, porque no. es un proceso, o sea, como que sí. la película va, y no sé si soy yo, pero va como por acontecimientos grandes. Entonces es como, llego a Estados Unidos, acontecimiento. Me echan de no sé qué, acontecimiento. Me reencuentro con mi mujer, acontecimiento. O sea, como que la película, como que... basa eso en puntos importantes y ya de ahí va desarrollando la historia y va como tirando como subtramas sí como pero sí, está pasando esto de la gran división en las dos partes de la primera parte que es como la llegada a América, el sueño americano, el sí el que trasfondo. Él llega ahí como con muchísimas ganas a Nueva York tal eso es. Y luego la segunda parte es como más como se deconstruye ese sueño americano. Total. Y ya se empieza a ver más con la realidad y de que como realmente por muy bueno que sea, nunca lo van a acabar de aceptar. Total. Que es, yo creo, la moraleja general de la peli. De hecho, bueno, hay una escena en la que se lo dice a la mujer, que le dicen, es que por mucho que sea muy bueno en mi trabajo, no me quieren aquí. Por mucho que yo esté intentando conseguir un puesto en esto, no me quieren. Y como que él lo acepta. Es como el proceso de que él va aceptando, según va trabajando, como que lo va aceptando y... A mí me parece que esa moraleja, de hecho, está muy bien hecha, sí, en hecho, mi opinión. De hecho, yo creo que Anora también tiene eso. También tiene también. Esa cosa de criticar al sueño americano de, en este caso, ella que veía en él como la salvación para salir sí. de eso. Decía, claro, ella estaba súper ilusionada y luego al final se encontró con que no. Sí. Con que todavía ha sido una ilusión y una cosa que realmente tú te veías venir porque decías... O sea, yo al menos siempre estaba pensando, es que esto no puede ser tan... O sea, ¿cómo va no a ser puede esto? Ser tan idílico. Claro, ¿cómo se va a casar con este hombre en Las Vegas? Tal, es que pinta todo mal. Era demasiado pinta bonito. Todo mal, demasiado así. Bonito. Y yo diciendo cuando... De hecho, en la escena en la que como que ya recoge sus cosas del club y ya se va, y la otra como que la confronta y le dice, ¿vas a durar 3 días? Yo en plan... Sí. Sí, en efecto, vas a durar 3 días. Pero a mí, de Anora, lo que me encantó fue como ir al cine esperándome una cosa y encontrarme sí, algo Sí, eso también, yo pensé que iba a ser algo como más crítico con toda la situación de ella y tal, pero luego era... Tenía sus puntos como de eso, de drama, luego comedia, luego drama, al Ay. Final... Lo que yo me he reído con esa película... Sí, sí, lo que yo me he reído con la escena del secuestro... Sí, toda esa secuencia es comedia pura. Dios. Es comedia pura. Me encanta. Muy buena película. Pero claro, luego el final sí. es devastador. O sea, tiene esa cosa de montaña rusa que está guay. Sí. Pero es que yo creo que el final también es un ejemplo de los hijos de la gente con dinero. O sea, cómo la madre de él le mueve sí. como quiere. En plan, te divorcias porque lo digo yo y no me puedes decir nada, ¿sabes? ¿No? Y en plan, y lo vas a hacer y punto. Sí, y él lo hace. Y él lo hace. Y él cede. Y termina cediendo sí. ¿por qué? Porque es lo porque que hay. Porque lo ha dicho. Sí. Literalmente. Porque realmente es como que nunca la ha querido. Lo cual es... Sí, ¿viste? Pero ¿cómo puedes fingir eso, tío? Es claro. Que no puede ser. No puede ser. Te vas a Las Vegas con ella. Le compras un bisón, que no era bisón, que era incluso más caro que eso. Sí, pero eso solo demuestra como que para él, ella todo el rato había sido como un juguete de tal, como que él sabía que podía hacer lo que quisiera, podía casarse con ella, podía hacer, uh-huh. comprarle lo que sea, uh-huh. y no le iba a afectar en nada, y luego cuando se cansara, pues la podría dejar. O sea, yo creo que es como, tiene esa cosa de, es que solo las personas ricas pueden hacer todo eso, y que les da igual, porque es una persona que no tiene tanto poder adquisitivo, si te compra eso, un abrigo súper caro, ya sabes que no lo ha hecho por hacerlo, ¿sabes? Total, total. Como algo que se puede revertir para los ricos, pero no para gente más normal. Mm-hmm. Bueno. Fuertes declaraciones. ¿No? Fuerte, no, no, sí, sí, joder. Reflexión aquí de... Yo, bueno, ahora vamos a hablar de la que vimos ayer, A Complete Unknown. ¿Vale? De James Algod. Es, o sea, yo no la consideraría, y lo estuve debatiendo internamente ayer mientras volvía a casa, yo no la consideraría una biopic porque tampoco es la vida, es como el tramo. Es como un trozo de. Eso es, un tramo de la vida de Bob Dylan. Sí. Y es como que solo cuenta su transición, como dejando un poco como el folk tan arraigado al country, a. Sí, de hecho, interior. Está basada en un libro que es. No me acuerdo, no sé si se llama Bob Dylan Going Electric o algo así, ¿no? Sí, ¿puede sí. ser? Que es eso, que es el paso de cómo va de la música folk, aunque él siempre decía que él no hacía música folk, tal, no sé qué. Es verdad, él nunca se etiquetó. Sí, él nunca quería eso encasillarse es. En nada, uh-huh. a eso, a una música más eléctrica, rock y eso. Sí, que ya en vez de la guitarra eléctrica ya empieza como a coquetear con otros instrumentos y yo creo que, joder, la producción de Bob Dylan en esos años como que se nota muchísimo el cambio y me parece que la peli lo narra bien. Sí. Lo narra súper bien. Y Timothée Chalamet, yo estoy a sus pies. O sea, sí, el rango vocal que tiene Timothée Chalamet para poder cantar sí, pero todo. Además, y la no forma es una voz hablar. Fácil. Es que no es una voz fácil. No es una voz fácil ni una personalidad fácil para interpretar. Porque es que... Sí, porque Bob Dylan tú lo ves y dices... Sí, sí, tío. ¿Cómo actúas, tío? Jo, de verdad, basta. Pero sí. No sé, a mí me gustó bastante, me gustó bastante. Y luego, bueno... Tanto Mónica Bárbaro, que hace de Joan Baez, y... Se me acaba de olvidar el nombre. Elle Fanning, que hace de Sylvie Russo en la película, pero bueno, está basado obviamente en Sus Rotolo, si no me equivoco. Creo que es su nombre real, que fue la novia de Bob Dylan. Que por motivos legales no sale el nombre. A petición de Bob Dylan... Fíjate, es verdad. Graciosete. Pues nada, yo sigo diciendo que quiero ser Silvi. Anoche tuvimos una conversación. Anoche tuvimos un debate, Marina super, y yo sobre... Bueno, no fue debate, estábamos de acuerdo, pero fue como muy intenso decir que queremos ser Silvi, pero era como no, porque esto... Y claro, pero luego yo decía, bueno, pero es que al final ser Joan Baez también es como... Yo sigo... ¿A quién fue Bob Dylan a buscar al ferry para que no se fuera? A Silvi, así que... Ya, pero ya estaba, en ese momento ya estaba enfadado con Joan. O sea, yo creo que ahí había una movida que es lo típico de que estaba de idas y venidas con una, entonces fue con Joan y ya está, y punto, y ya está. Pero que es que yo creo que al final entre artistas, pues no sé, yo creo que esa era más la relación que tenían porque ellos como tanto como cantautores, como, ¿sabes? Pues artísticamente tú te nutres de un artista si estás enamorado. Y aunque sea otra persona, pero en plan, entiéndeme. Y, joder, los duetos que tuvieron Joan Baez y Bob Dylan, joder, yo los agradezco, a mí me gusta mucho. Y su historia es muy bonita, pero... Ya. Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six, otra vez. Total. La historia se repite. Hombre, esto sería la original, Ya, esta es realmente. La original. Sí, porque fueron antes que Stevie Nicks, ¿no? Sí, ¿no? En los, el de Fleetwood Mac. Sí. Bueno, es que eso es otro Silver Springs, ¿quieres ir la mujer? No. Eso es un temazo. Y la de el vídeo and the Six, la canción de ellos dos también. Ah, sí. Mucho, ¿vale? Sí. Pero es que esa serie también está brutal. Está muy bien está hecha. Está muy bien hecha. Sí, es una pasada. Y además es súper fiel al libro. Pero bueno, volvamos a los Oscars. Continuemos. Cónclave. Cónclave. Yo tengo que decir que hasta como la hora y 50 me estaba encantando, pero el facto, o sea, no vamos a decirlo, para que la gente que la quiera ver la vea. Y la recomiendo que la veáis porque la película está muy bien, pero hay como un dato que te sueltan al final, que mira que yo soy muy a tope con todo ese tema, pero lo veo súper innecesario en el sentido de te suelta el facto, se acaba la peli. O sea, dale un poquito más de hilo, explica un poquito más, di por qué es importante, o sea, o como que se dé un poco más a entender por qué es importante eso, lo que sea, o para qué está ya, en la película. Que es como que, un recurso de vamos sí, a meterle un poco de eso. Sí, como que pasa eso y luego tienes unos planos de Ralph Fiennes como en silencio recapacitando lo que le acaban de contar pavo, y se acaba. El pavo así. Sí. No, escúchame, Ralph Fiennes, te lo así. Juro, ¿eh? Toda la película, mira, lo estaba hablando con Marina antes, toda la película del Ralph Fiennes, joder, él no quería hacer el conclave, él ya estaba harto. Yo, él, bueno, a ver. en las primeras escenas está en plan, joder, ahora me toca trabajar y ahora tengo que hacer la votación. Pero esa era también un poco como su personaje de, sí, es que yo tengo una crisis con mi fe, es que yo no quiero ser sí, papa, pobre, tal. Pobre hombre, pero, y de hecho, puede que hasta lo agradezca, porque es como el antihéroe, por así decirlo, de todos, porque todos están sí, luchando por voy a querer ser papa y voy a querer estar en el poder, sobre todo el italiano, que no me acuerdo ahora de su nombre. Sí, el que era más conservador. Bellini. No, Tedesco. Tedesco, eso ese es. Sí, Bellini era el Aldo, ¿no? Sí. Sí. Y es como que lo ves desde otro punto de vista. He de decir que a mí me gustó mucho la película y yo lo dije en esta mañana cuando estaba hablando contigo. Es que no podías en otro momento porque de la noche. Es verdad. Por eso. Y en plan, yo diciendo, guau, estoy living por el drama. Yo veía las votaciones y yo decía, guau, a ver sí, quién sí, sale. Está súper interesante. ¿No? Pero el final, pues... Quiero leer una review del Letterboxd que esta mañana me ha hecho reír como una loca. Que es... ¿De quién es? Nos nombre usuario un random huge ass mammoth. vale bueno, ¿cómo que? Es que ya estamos desvariando. No ¿cómo? El zapato ya te quiero los lentes, no te das cuenta de qué usuario huge. No quiero leerlo. A ver, huge ass mammoth, vale. Exacto. Dice... Venga. Divas in a long dress, gossiping with each other, trying to snatch a win. This is basically RuPaul's Drag Race. Y tiene toda la razón del mundo. Esto es... No. Y la pregunta aquí, que la he visto en otra review de Letterboxd esta mañana, ¿de qué sabor era el vape del Papa? ¿De qué sabor era? Pues sí, eso sería, me haría mucha ilusión saberlo. Me haría ilusión saberlo, porque es que esto basaría toda mi personalidad en ello, ¿eh? O sea, ¿de qué sabor era el vape de el Papa? La verdad que es como un momento de traerlos a la tierra a esa gente, en plan, también sí, fuman, ¿sabes? No, sí. Yo iba... No, y en las comidas, sí, cuando toman vino, yo estaba yo en plan, girl, wow, venga, o sea... ¡Qué bien viven! Joder, sí, o sea, vamos... Pero claro, la película en general muy bien, pero sí, a mí es ese final ya, sí, me descuadra, bueno, luego... un poco. Es como que de repente te pegan el golpe y termina al minuto. Y es como, vale, es que el golpe sí, como este que, no tiene sentido, se si supone, no me explicas más. Sí, que se supone que tengo que hacer con esto ahora. Uh-huh. Exacto. Y yo creo que el mensaje de la película en general se entendía bien sin eso. Y es como un momento de vamos a añadir esto porque a la gente le gusta y terminamos. Sí, como el morbo, ¿no? Un poquito. Yo creo que el personaje era el personaje, y lo siento por utilizar este término porque yo también lo odio, el personaje más woke posible escrito para la película. Sí. Me explico. Viene de un background que viene de Kabul, que al final viene de unas circunstancias muy chungas y joder, me... Y que había estado también en Afganistán o por ahí, sí, creo que sí, dice. Sí, pero luego al final como que toma un giro 360 y no es solo eso, sino lo otro. Y... Sí, un poco... Me quedé un poquito así, me quedé con una cara yo en plan... Yo en mi casa estaba así. Pero bueno. no sé, a mí me gustó en general la película, me gustó, Eso no quiere decir que no me haya gustado, pero, joder, un poquito más de contexto se agradecería. Pues sí. Y luego, bueno, si queréis ya pasamos porque Dune parte 2, Nickel Peliculón. Boys y eso. O sea, bueno, Dune sí, peliculón. Dune peliculón. Los que hicieron bromas de jaja, no he podido quedarme despierta. No sabes apreciar una buena película. Porque Dune es un peliculón. Ya está. O sea, sí. ¿Y Wicked? Wicked. Es verdad, Wicked. Wicked. Lo mejor que me ha pasado en mi vida en los últimos años. Fui contigo a verla. Y lloramos como unas cerdas. Peliculón. Y luego le obligué a verla y le hice un karaoke mientras la veía. Así que si la he puesto menos estrellas de 5 en Letterboxd es por mi culpa, no por la película. Yo le puse 5. Un 10. Es que, a ver, por así decirlo, en plan... bueno, es que las canciones están bien cantadas. Cynthia Erivo, Ariana Grande... Que, por cierto, pedazo de actuación al principio de la gala de sí, los Oscars. Sí, ahora sí. El fotograma de Cynthia cantando y Ariana llorando por detrás. Basta. No, muy, muy buena música. No, es muy buena peli. Sí, en cuanto a vestuario es muy buena. No te mantiene, o sea... Porque luego ves otros musicales, y no sé si os pasa, pero a mí se me hacen pues muy repetitivos. Porque al final es todo el rato. Pero a mí con Wicked, fíjate, salí con la sensación de... Buah, que son 3 horacas. Sí, son 3 horas, pero yo no las sentí 3 horas. Sí, yo me la he visto ya como 3 o 4 veces la película, y en ninguna he sentido las 3 horas. No, súper bien, o sea, a mí me encantó. No, y que tiene muy buen cast de actores, o sea, una pasada... ¿De quién vas a hablar? No sé. ¿De qué van a hablar tú? ¿Cómo se llama? Jonathan Bailey. Sí. El de los Bridgerton, quien no haya visto Wicked. Sí, pero también los Bridgerton. Que a mí los Bridgerton no me gusta tanto como me ha gustado. O sea, me gustó, pero... ¿Qué dices? ¿Tú has visto al Duque? Ay, no, a mí me gustaba y me van a cancelar por Benedict. Esta... No, a mí me gustaba el de la primera temporada. ¿Quién? El rubio. ¡El príncipe! Sí. ¿Sabéis quién os digo, verdad? El príncipe de Prusia. Sí, pero porque me hace gracia, me parece que... En plan, me parece un twink. ¿Sí o no? En plan... Pues por eso mismo. No sé. Un twink. A mí me cae muy bien. No, hombre, sin caerme mal, no me cae chiquillo. En plan, que a mí me gustaba mucho ese personaje. El duque también. El duque, yo creo que están ahí compitiendo por el primer puesto, pero... Pero es que Jonathan Bailey, o sea... No, Jonathan Bailey es un genio. Te diría que probablemente la mejor temporada de los Bridgerton es esa. Uf, yo es que me perdí con los Bridgerton. Llegó un momento que dije, ¿cuántas van ya? Van 3. ¿3? ¿Ya van 3? ¿No más? ¿Qué dices? ¿3? Chicas, no estáis puestas, estoy muy, muy ofendida. Es que yo no me acuerdo. Está el duque y yo. Yo me acuerdo de la primera. Y luego está la de... A ver. La de Jonathan Bailey. Ay, es verdad. Y luego está la de Penélope y el hermano pequeño, bueno, mediano, no sé. Esa no me la he visto. Ver, yo paré... Que es la última. Yo paré en la segunda. Y ahora va a salir la de mi favorito, que es Benedict. Bueno, pero estamos viendo, o sea, ¿qué tienen que ver los Bridgerton con los Oscars, macho? Que eso, que bueno. Jonathan Bailey sale muy bien en la película. Wicked, y sí. Cuando fuimos al cine, cada vez que aparecía Jonathan Bailey, suspiraba toda la sala. Da igual lo que fuese, suspirabas. Así que... Es verdad. Nosotros también. Yo incluida. La primera. Sí, completamente. Qué hombre, me encanta. Además, el tío actúa, canta, baila, es guapo. ¿Algo más? Monta a caballo. No sé. Monta a caballo. No, pero sí. Venga, que nos vamos. Es que nos es vamos por las ramas. Sí. Vale, vamos a abrir mejor actor, ¿vale? Vamos a ir primero a mejor actor principal y luego a mejor actor de reparto. Mejor actor ganó Adrien Brody por The Brutalist. He de decir. A mí me parece bien. Que me pareció súper bien. No, pero, a mí también. Pero, y aquí añado el paréntesis. Yo creo que Ralph Fiennes ya es hora de que se hubiera llevado el Oscar. Sí, me creo... gusta. Yo creo que las dos actuaciones están muy, casi muy igualadas. Sí, lo hacen a mí, muy bien los es dos. Verdad que personalmente me gusta más la de Adrien Brody, pero no sé si se lo hubiese dado a él. O sea, es como... Y yo después de haber visto ayer la de Complete Unknown. Uh-huh. Uf. Yo lo que pasa... pero yo creo que Timothée tiene que esperar un poco. Plan, si se lo dieron ya... Creo que ya... Esta no es la película que se tenía que llevar el Oscar. Correcto. Yo creo que esta es como la película en la que él va a hacer como, click. No, y yo creo decir, que esta es como vale. la que pasa de ser típico actor para adolescentes y eso, sí. a ser un actor consolidado. Sí, ya consolidado, ¿sabes? Completamente. Sí. Porque yo es que ya que si es le dieran el Oscar ahora, yo creo que... No seguiría como igual tan motivado para seguir haciendo pelis en las que de verdad... Justo. No yo sé. Creo que este ya es como que le ha dado el último empujón que necesitaba sí. para hacer peliculones sí. que van a estar... Tengo ganas de ver lo que pasa. O sea, yo creo que la nominación sí. ya estaba, era suficiente. Completamente. Completamente de acuerdo. Yo, pues, mejor actor Adrien Brody, pues muy bien, joder. Aunque, en mejor actor de reparto... Quiero hacer una... Sí. A mí, o sea, no se le va a llevar ni de coña, todos lo sabemos, pero me haría mucha ilusión que algún día Sebastián Stan se lleve algún Oscar. Porque... Yo he crecido viendo a ese hombre siendo el Soldado de Invierno, siempre ha sido mi personaje favorito de Marvel, uh-huh. y algún día se tiene que llevar un Oscar, pero es que es muy bueno. Y que ha hecho una película insultando a Trump. O sea, sí. por favor, ese hombre, aparte de un Oscar, merece protección extra. O sea, ahora mismo. Tres guardaespaldas. No, pero sí. Mejor actor de reparto. Yo sabía que se le iba a llevar Kieran Culkin. Tipo, todo el mundo el los hype, Golden Globes sí, y eso, sí. lo tenía claro y he visto sí. clips de la peli y me parece... Sí. Fíjate que yo aposté, y lo tengo puesto aquí, por Guy Pearce en The Brutalist, porque me parece que su personaje también es muy bueno. A mí bueno, también me convenció bastante. Y me parece que actúa muy, muy bien. Sí. Muy, muy bien. Sí, porque yo creo que te hace como, al menos a mí, te hace como apreciar al personaje por momentos, decir, ay... que lo está ayudando, tal, a que se reúna con su mujer, a que le está dando la oportunidad de construir esto, tal. Total. Pero claro, luego tiene esa otra parte que es odiosa, que es cuando llega de la biblioteca, se pone como una furia, luego el hecho de que siempre lo trate como por encima del hombro, como nunca vas a ser igual que yo, como que tiene esa dualidad que la interpreta muy bien y que te... Como que eso te lo transmite bien en cada momento, en cada faceta del personaje. Sí, yo, de hecho yo creo que trataba al Laszlo, trataba a Laszlo, Adrien Brody, como si fuera su títere en algunos sí, momentos. Bastante. Me explico. Él sabía que tenía todo el poder sobre él, porque tanto con lo de la mujer, con el dinero... La casa. La casa, él lo sabía y era perfectamente constante. Es verdad que le tenía como un perrito faldero, en plan... Sí. Vente a mis cenas y cena conmigo, pero no te olvides de que el que manda aquí soy yo. Bueno, de hecho, ¿sabes? Marina, que tú no has llegado a esa parte, pero hay una escena justo al final, antes del epílogo con la mujer, cuando va... Que esa escena, el plot twist de esa escena es muy fuerte. Todavía me arruinan la película. Todavía me arruinan. Dios. No, es que me acabo de acordar y es como... Dios. Mira que antes de empezar el capítulo he dicho, ¿hay que hablar del final? Y me habéis dicho, no, no hace falta. Claro, es que ese realmente no es el final final, es como el final pre-epílogo. Luego está el epílogo el que no tiene... mejor actriz. No, pasamos a mejor actriz porque me van a terminar haciendo un spoiler. Que no. Que y a vosotros bien. También, porque... Que está muy bien. No, ir a ver nada, The Brutalist. No ir a ver The sí, Brutalist. Hay que verla, hay que verla. Pero, escúchame, yo he ido a verla al cine y sinceramente lo mejor que pude sí, hacer... Sí, yo también. A los 15 minutos cuando fue el descanso, sí. me fui al baño, respondí a un par de WhatsApps, me compré unas patatas y volví a sentarme. Está muy guay ir a verla al cine, la verdad. Sí. Sí, yo creo que también no la estoy disfrutando tanto porque no la estoy viendo en el cine. Sí, pues pero ser. No me ha dado la ya, vida ya. No, sí, es que tienes es que tener que una tarde libre. Y una tarjeta con mucho dinero. Y no tengo ni una ni otra, así que... Mejor actriz. Mikey Madison se lo merecía. Mikey Madison merecidísimo. El trabajo que hace en Anora, ya lo he hablado antes. Bueno, claro, aquí está la polémica. Aquí hay una polémica. Pero la polémica. Quiero decir sí. que antes he leído una cosita que a la ver. Gente decía: no, la sustancia se ha cumplido la misma historia que cuenta sí, la película de que sí. se lo lleve una joven antes que una señora mayor. No. Con todo el respeto a Demi Moore. Que sepáis que los últimos no sé cuántos años, solo dos personas se la han llevado con menos de 40 años o por ahí. Jennifer Aniston. No. Brie Larson. No. Y Emma Stone. Son las dos únicas personas que se la han llevado como no, con menos es verdad, de... y Jennifer Lawrence. Y Juegos del Hambre, ¿no? Pero Jennifer Lawrence o fue con otra. Sí, sí. Jennifer Lawrence y Mikey Madison fueron las únicas dos que han nacido en los 90 que se han llevado un Oscar. Por eso, que tampoco es como... Ese es el facto. Wow, siempre se lo lleva gente joven. Ese es el facto. No, más bien lo contrario. O sea, no. Y yo creo que... o sea, el trabajo que ha hecho Mikey Madison se merecía muchísimo el Oscar. Que yo se lo hubiese dado a Demi Moore, obviamente, porque... Pero más... Ya no solo por la sustancia, sino por la carrera que lleva y que nunca le han dado un premio. Pero... O sea, yo creo que el año que ha tenido Demi Moore vale más que el Oscar. Es cierto que la sustancia... Y aquí... Que la sustancia del papel que hace, el compromiso que tienes que tener para hacer ese papel, que para Nora también. O sea, es que lo todo realmente lo ves y dices tú, es que menudo trabajo, menudo curro de las dos, pero claro, no sé, ves a Demi Moore que se deja la vida en este papel y es como, wow. A no ver, sé. Es que la sustancia, y bueno, es la sustancia de Nora, en verdad, no son para todo el mundo, y lo digo desde aquí porque... No. Por alguna razón, bueno, Anora con toda la polémica que ha tenido de que no había coordinador de intimidad en las escenas, que eso ya es aparte. Sí, pero que supuestamente fue porque ella no lo quiso. Eso es. Y luego, la sustancia que tiene una parte más gore, morbosa, al final, que eso fue un twist, te lo juro. Cené mientras veía esa película, ¿vale? Y estaba terminando de cenar cuando fueron las últimas escenas y yo ya, por favor, basta. Ya sí, por favor. Yo, sinceramente, no me ha gustado la sustancia por eso, porque yo creo que el tema... Es verdad, si tú fuiste la primera que te la viste. Sí, y yo mandé, bueno, te mandé un audio de la hostia diciéndote que no me había gustado nada, pero por eso, porque a mí me parece que el mensaje es muy necesario y está muy bien. Sí, pero con todo lo gore opacas todo y yo si dentro de yo sé que dentro de 20 años cuando piense en la sustancia me voy a acordar de la mala experiencia del cine de ver todo eso en una pantalla gigante que en lo que es la historia. Hostia, ya. Entonces, pues no sé. Yo creo que ahí suele pasar con estas películas que al final, tipo tema terror y eso, que tiran mucho para el gore y todo lo que es la historia se pierde. Ya, a ver, no sé, yo creo que igual esa es la cosa que la gente la... ha intentado ver o la ha vendido como una peli social con un mensaje, pero que realmente su base es de una peli de terror y de miedo y de... Es que es eso, o sea, realmente... La idea era buena, pero la ejecución con todo lo del gore... Pero la ejecución no es para todo el mundo. Eso o sea, es. No es un mensaje social para todos los públicos. Potente, de eso es. Sí. O sea, es como un mensaje para que tú te traumes. Y digas... Sí, y que digas, te pongas como no la gente ahora le han robado el Oscar a Demi Moore como en su película, no sé no qué. No te pinches ácido hialurónico, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. No, pero joder, no sé. Sí, es como un medio panfleto a favor de no te hagas ninguna cirugía estética ni nada. Sí, sí, que la belleza nunca perdura, es a lo que van, básicamente. Sí. Que no... Sí, porque luego era que el rollo iba de que cada vez que la suyo joven se pasaba de tiempo, ella perdía vida y se volvía más vieja, o sea, es como... Uah. Por cierto, ¿podemos hablar de Margaret Qualley? También, sí. Robo del año que no estoy... Bueno, no, para mí el robo del año, y lo siento aquí, lo digo aquí, lo digo aquí, Challengers, ni una nominación. También, heavy. ¿Ni por soundtrack ni nada? Ni soundtrack. Es que Zendaya... inexistente. Doloroso. No. Creo que llegó como muy al principio del año y ya la gente se olvidó. Ya. Pero pues que creo que hay gente que dice, no, pero esa no era del año que he pasado. Ya. Una pena, la verdad, porque a mí me moló. Pero, ojo. En fin. Sí, es que al final también va como vaya la campaña de la película. Ya. De cómo la promocionen, de lo que vaya ganando. Sí. Por eso Emilia Pérez al final ya es que... Bueno. Al final ya en los Oscar pinchó, porque es que no... Bueno, pero pinchó, pero se llevó la siguiente que vamos a hablar. La siguiente categoría que es mejor actriz de reparto, que se lo llevó Zoe Saldaña. Que, aquí lo digo ya, vaya robo a Ariana Grande, macho. Es que yo, no, o sea, yo las estaba mirando antes y es que cualquiera se lo hubiese merecido antes que ella. Mismamente Mónica Bárbaro. Sí. ¿Qué hace de Joan Baez? Sí. Mismamente ella. O sea, pero yo ahí siempre voy a defender a Ariana Grande porque ha cambiado su voz totalmente para aprender a cantar como se canta en un musical, porque yo he sido muy fan de ella en su momento pop a tope y no es la misma persona la que canta en un lado y en el otro. Para nada. O sea, el nivel de actuación que ha tenido ha sido muy heavy, como el nivel cómico me parece como súper, súper sutil, pero súper bueno. No sé, a mí me encanta. Y las caras las caras, solo la primera parte de No One More's The Wicked, que simplemente te está contando una segunda historia solo con su cara. Sí. Me parece brutal. Podemos hablar de podemos hablar del discurso de Mommy. No. Siguiente. No. Pero no le vamos a dedicar mucho tiempo. Porque no quiero. No. Porque lloro. Una pena, la verdad. Pero bastante. Bueno. Mejor director. Sean Super Baker. Merecido. Super merecido. Super merecido. Te digo que una película como Anora, que lo haya tratado un hombre y se haya tratado con tanto respeto, se merece un Oscar. Te lo digo. Y con... Porque a veces caes en... Bueno, a ver, no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero hay veces que este tipo de películas caen en una visión como misógina. Sí. Súper. Del morbo de la mujer desnuda y de... Y fíjate que no lo noté tanto en la película. Cero. No. Para nada. Pero ni en la primera parte que están como en el club, sí. Y eso, en esa parte tampoco. Que por cierto vi que Paul Mescal, sí que esto me dio mucha gracia, Paul Mescal estaba dando una interview y dijo, no, es que las escenas principales de Anora... Ah, que solo te has quedado con eso de la película. En serio, con las escenas tan interesantes que hay de la película, yeah. Te quedas con la escena principal, que es muy buena, ¿eh? Sí, sí. No quita que en cuanto a color y visual es increíble. Son preciosas. Pero, no sé. Bueno. Rarillo, no sé. Pero lo que digo, que se trata con bastante respeto en ese sentido. Tipo, en ningún momento siento que están sexualizadas fuera de lo que tiene que estar sexualizada por el trabajo que están. Sí, sí. Pero en ese sentido, y me gusta mucho. Y al final que no es como ella... Y como culpándola por tener ese trabajo y eso, sino como que se explica él, oye, está aquí no porque ella quiera, sino porque es ahora mismo lo único que le está dando dinero. Literalmente. Se gana la vida con esto porque es lo que tiene. Y eso me encanta, y que lo haya tratado un hombre con tanta delicadeza y con tanta sensibilidad, me parece, pues, ganador de Oscar. Sí, perfecto. Bueno, y luego que, no sé si fue ese Oscar, porque luego se subió como dos veces más, por lo menos, ajá. Pero creo que fue ese el que se lo dio Tarantino también, ¿no? Sí. Fue ese. Sí. Que le dijo, gracias por haber cogido a Mikey Madison para hacer Eres una vez en Hollywood, porque si no, no lo hubiera conocido. No, es que podemos hablar de toda la familia Manson, sí. En esa película, que son Mikey Madison, Sidney, sí. Sweeney, Margaret Qualley, Austin Butler. Sí, sí, es que es una, o sea, es como toda la cantera de... Total. De ahora actores. Maya Hawke. Sí, sí. Es toda la cantera de actores jóvenes de Hollywood que salieron en esa peli, ahora están petándolo. La verdad que la mejor experiencia, cuando fui en 2019 a ver esa peli, que fui con un amigo, la experiencia de mi vida esa peli. Es que es muy buena. Era una de mis favoritas, la tenía en el top 4 hace ya, pero bueno, por alguna razón cambié, me gustó otra. Pero, joe, lo veo y digo, joe, qué bien que ahora todos tengan su carrera y al final, joe, en los últimos años, Austin Butler con la biopic de Elvis. Sí, con Elvis, sí. Margaret Qualley, obviamente, ahora con la sustancia tal. Incluso Margaret Qualley con otras series, como por ejemplo, creo que se llamaba Maid o algo así en inglés, sí, que sí. Ella hace de sí, señora de la que limpia la. Sí, eso es. Pero que tiene un trasfondo también con lo de la violencia de género precioso. Y bueno, luego Sidney Sweeney, joe. Con Euforia. Euforia. La de cualquiera. Anda, que sí le ha ido bien. Que sí, bien, bien. Sí, sí. Y Maya Hawke haciendo la voz de Ansiedad. Es verdad. En Del Revés. Eso y, bueno, Stranger Things. Claro. Obviamente. Pero Stranger Things fue después de... Sí. De Eras una vez en Hollywood, ¿no? No sé si la primera temporada, pero cuando ella aparece... ¿Cuándo salió la tercera? ¿Cuándo salió la tercera? Después, porque yo lo he visto... Joder, es que ya ni me acuerdo, sí. Tío. Bueno. Yo creo que fue como por el COVID, ¿no? La tercera de Stranger Things puede ser. O sea, que sí sería después. Bueno, volvemos a los Oscars por cuarta vez. Vale. Mejor documental. Mejor documental, sí. No Other Land. Merecidísimo. Merecidísimo. O sea, yo casi lloro cuando se lo entregan. Merecidísimo, perfecto, realista, necesario, yo diría. A mí me ha gustado mucho, sobre todo porque no es un documental de lo que ha pasado luego, sino es un documental de lo que pasó antes de la invasión de Israel. Es como que y además está hecho desde una perspectiva muy local, muy de lo que le pasaba a su aldea. Quiero decir, que no era algo demasiado político y como muy comprometido de decir, no, sino que se centra simplemente en las pequeñas cosas de, joder, estoy en mi casa, de repente a un tribunal israelí le da por decir que no, que ahí se va a meter el ejército por cojones y vienen y te tiran la casa abajo, y ya simplemente eso dice mucho más que cualquier otra cosa, que cualquier discurso. Eso es. O sea, el enseñar cómo poco a poco se van metiendo ahí, les van obligando, les van acosando. O sea, yo creo que eso es algo que nadie puede defender. O sea, tú ves eso y no me puedes defender el que lo hagan. Total. Y luego que también tiene esa conversación muy chula de... de el periodista israelí que está con él. Ay, sí. Sí, sí, que, sí. Que, claro, empiezan a hablar y hay una conversación que tiene con uno de los de la aldea que le dice... Es que, ¿cómo vas a ser tú mi amigo si podría haber sido tu hermano o tu amigo el que esté destruyendo mi casa? Que me parece también muy... no sé, impactante. O sea, no, yo es me quedé muy impactante. Yo me quedé con eso un montón. Como de... uf, es que al final es mucho más que... es mucho más, yo diría, y es verdad que hace, obviamente porque es un documental que toca un tema claramente político, pero yo creo que lo toca desde una perspectiva tan local, sí, sí, que incluso, joder, es que lo sientes como si fueras tu situación, y es tan empático, claro. O sea, te genera tanta empatía que dices, jo, qué bien está hecho, y no es solo lo típico de, por favor, ayuda a Palestina, no, es... un punto de vista totalmente diferente y enseñarlo desde el punto de vista de ellos. Sí, además. De dar voz, ¿sabes? Y, joder, yo... además, yo espero que eso, contenta. Que todo lo que también hacía su familia, porque al final él cuenta cómo desde pequeño su padre lo ha documentado todo y cómo se han sentido siempre tan olvidados, pues yo espero que con esto ahora, pues que haga efecto de verdad y que, no eso sé, es. Que se pueda solucionar, ojalá. Sí, sí, sí, sí. Pues nada... siguiente es animación, si no me equivoco. Sí. Se lo llamó Flow. Sí. Viva los Michis. A los gatos, sí. Sí. Arriba los Michis. Y no, a ver, yo creía que se le iba a llevar del revés 2, que peliculón. Pero también... no, yo... no la he visto, la de Flow. Solo sé que va de gatitos y eso ya pues... Yo es que a mí del revés, confieso aquí, tampoco me pareció una película bastante buena. Me parece mejor la primera. La segunda... trata un poquito más, venga la pubertad, es muy graciosa. Tal. Es graciosa y no te lo creo. Me encanta la emoción de ansiedad, la de la vergüenza. Me parece graciosa, pero sí, no, pero ese ahí final se me quedó un poquito abrupto, no sé. Sí. Pero a ver, no sé, al final. Pero bueno, Flow por lo que he escuchado es bastante, bastante buena y me gusta, o sea, me hace ilusión que se lo lleve. Me la veré. Sí, además el primer Oscar de Letonia. En la ¿sí? historia. Sí, sí, sí, qué sí. Qué guay. Que está bien. Y hablando de eso, mejor película extranjera se lo llevó Brasil. Brasil también, primero. Por I'm Still Here, que por cierto, de Walter Salles, que por cierto, vi un vídeo en Twitter de la gente celebrando el Oscar. Sí, sí, y me pone tan contenta. Encima ¿en serio? Se lo dio Penélope Cruz, que fue como un momento sí, así. Sí, sí. Y me puso tan contenta ese vídeo solo por ver a la gente congregados sí. por el Oscar a Brasil. Es que, te lo juro, muy guay. Una alegría sí. increíble. Súper sí. pendiente tengo esa, la verdad. Sí, yo también. Es que no nos da la vida para todo. No, no. Suficiente no hemos visto. Sí, y luego ya, en cuanto a otras categorías... tema música. La mejor tema canción música. Original se la llevó El Mal. Sí. No canción, podíamos hacer más, no podíamos tirar más. Canción Emilia. Canción por llamarla algo, porque... yo creo canción. Que el concepto de la canción, pues, tenía grandes aspiraciones. Se no la ha llegado a mucho. Se la ha llevado eso antes que Elton John. Sí, que... como referencia, ¿eh? Real. Como referencia. Y luego, mejor banda sonora se lo llevó The Brutalist. Sí. Sigo muy dolida porque banda sonora no se lo lleve Wicked. Ya, pero fíjate, a mí la de The Brutalist, yo cuando... sí, lo entiendo, ¿vale? Cuando vi la peli, me gustó mucho. Lo entiendo, pero Wicked... Que es que te lo juro que cuando lo vi el otro día contigo, que llevaba como un mes y pico sin ver la película, se me pusieron los pelos de punta en cuanto la primera escena empieza a sonar la cancioncita de Unlimited versión, ¿sabes? Que se me pusieron los pelos de punta y me dieron ganas de llorar porque es que... qué buena banda sonora, es que esa canción... Uh-huh. Y por ejemplo a mí me sacas pues otras versiones instrumentales de otras canciones, de otras películas, y no te sé decir qué película es, pero es que esa es... claro. La primera nota te digo, Wicked. Sí. Así que me da un poquito de rabia. Y bueno, luego ya en cuanto a guiones, mejor guión adaptado se lo llevó Cónclave. Te lo compro. bastante. Yo también te lo compro, ¿eh? Estoy súper de acuerdo y de hecho yo creo que se lo llevará Cónclave. Y luego ya, en cuanto a guión original, a Nora. Muy guay. Puedo llegar a estar de acuerdo. O sea, yo creo que solo con la escena del secuestro, ese guión es que es muy bueno. Es que, y sí. Ya está. A ver, es verdad que cuántas fuck motherfucker tendrá ese guión. Pero que eso, yo creo que también tiene como... No, ya, tiene sí, su yo gracia, sé que, ¿no? Sí, yo sé que al final el personaje de Brooklyn tiene el acento que es súper chulo. O sea, a mí me encanta el acento ese de fuck motherfucker, tal. O sea, es muy... De verdad, es muy chulo. Alguien está viendo esto, contratarla, por Dios. Claro, después claro. De eso, ¿qué más queréis? Viaje a Nueva York. Por favor, ojalá. No, pero me hace mucha gracia, es como aprecio la riqueza del español en cuanto a insultos, porque sí, yo... Sí, total, se te llena la boca, insultando en español se te llena la boca, sí, en plan de lo grandes y de lo descriptivos que son nuestros insultos, y luego ves pero los no insultos por, en inglés no por, y es en plan... Ya no por tipo palabras gordas, sino él. Como ahora lo del tipo de papa frita y todas esas sutileza, cosas. Sutileza, eso es la sutileza. Que dice que son... Sí. O lo de... Que se hizo muy famoso hace tiempo, lo de calanchoa. ¿Sabes? Ah, que son como... Palabras compuestas sin ningún tipo de sentido, pero que dices, oye, perdona, ¿sabes? Me encanta. Te llega el en mensaje. Inglés tienen fuck y... Sí, y bueno, y al final... Añadiéndole no, alguna cosita es que, alrededor. Imagínate cantamañanas. Traduce eso al inglés. Para fantas. Traduce eso en inglés. A ver, no, es que no. Sí, es que... Sí. O sea, yo me acuerdo, salí de ahí y le dije a María, es que no saben insultar de otra forma esta gente. Sí, no, me estuvimos riendo un buen rato. Total. Y luego ya en cuanto a temas más formales, pues fotografía de Brutalist, sí, merecidísimo. Merecidísimo completamente. No había otra opción. Merecidísimo, me parece que la escena en el antes de la del descanso, preciosa, cuando pone la foto en el descanso, cuando está enseñando el proyecto del edificio tal. Preciosa. Muy buena, muy buena. Sí, y en cuanto a colores es súper buena, súper, o sea, es que no... No es que sí, anima, hecho, no es que a ver, el hecho de que de póster de la película escogieran un fotograma, ya simplemente te dice que, joder. Los créditos del principio. Gracia, porque es como, fotograma, bueno, claro, es que no me he visto el último ahora, no sé si luego eso coge importancia, pero es como un momento que parece al principio de la película que, bueno. No sé, pero a mí me gustó mucho. O sea, sí que muy guay, pero... Me gusta, es que me gusta esa foto, yo también claro, la pero ¿de cuál estamos hablando? La de la... O sea, la de la... Estatua de la Libertad, al contrario. Sí. Ah, vale, yo estaba hablando del otro cartel que es como... El de él. Él con el cigarro. Sí. Y los cuatro chispas, sí. Que es como... Me parece como... Claro, yo esperaba que fuese a tener como una gran importancia ese momento de la película. No, pero... Y pasa y dices, ah, vale, era eso, perfecto, muy no, bien. No, pero igualmente, o sea, visualmente toda la película es muy atractiva y cualquier casi fotograma que coja... O sea, podrían haber cogido también la de la biblioteca que hace y hubiesen puesto de Brutalist. Eso sí. También hubiese quedado súper bien. Sí, con todo. La silla, es que... Brutal. Que, por cierto... Brutal. Esa silla tiene pinta de ser incómoda hasta la muerte. Es que lo está viendo y digo, yo ahí más de una hora leyendo no aguanto. O sea, me duele todo. Es verdad, a mí me falta un reposapiés en esa silla, porque si yo me pongo y me pongo así, pues a lo mejor... Y esas cuerdas, o sea, ponme una almohadita encima... ¿Sabes? Como las tiras estas de cuero, creo que son. Sí. Ponme una almohadita encima que luego yo voy a aparecer una cebra con las rayas. A ver, sí, no sé. Pero es muy bonito, visualmente precioso. No, visualmente pero como suele increíble. Ser ese tipo de casa, bueno para la vista, luego no es se verdad, usa. Porque vamos a aceptarlo, la mitad de las casas de los ricos, las cosas son muy bonitas, pero no se sienta ahí ni Cristo, porque no te puedes sentar. Ya, bueno... Y luego, bueno, en cuanto a efectos visuales, Dune parte 2. Total, porque al final es una película ciencia ficción, tal, está no sé hecha qué. Para está hecha ese para tipo eso. De premio. Eso es. Y maquillaje y peluquería, la sustancia. Sí, merecido. Y hablando de lo sí, del sí, gore, pero súper merecido. O sea, hablando de lo del gore de antes, súper merecido. Y de hecho, es que yo dije, si no se lleva maquillaje y peluquería, ¿qué sí. se va a llevar? Nada. Sí, sí. O sea, y se lo bueno. llevó, el único luego, que se llevó. Sí. Mejor vestuario, Wicked. Bien. Merecidísimo. Ese también estaba claro. Sí. Me encantó. Sí. Y además me hizo mucha gracia cuando salen al escenario todos los de mejor vestido y el único que lleva vestido como lo de la película es el de Wicked. Sí. Y se como, ah, nadie me ha avisado, muchas gracias. Y encima se lo lleva, pues toma, por no avisarlo. Así de sopetón. No, a mí me hizo mucha ilusión. Momentos, y ya con esto cerramos, que quiero destacar de la gala. Bueno, aparte de las actuaciones que ya hemos comentado de Ariana Grande, Cynthia Erivo, Rey, cantando una versión de Skyfall de Adele. Precioso. Precioso. Debería de haber ganado, o sea, cantado Oscar Winning Tears. Porque, obviamente. O sea, ¿dónde mejor tienes cantar una canción que se llama Oscar Winning Tears y no cantas los Oscars? Eso es, y no cantas Oscar Winning Tears. A ver, pero estaba cogida para que hiciese. Ya, lo de Skyfall al final, claro. Sí. Bueno, reina. Bueno, lo hizo genial. Sí, sí, perfecto. Pero de punta, llorando a todos, como siempre. Y luego, pues, el. Lo que hemos hablado antes, bueno, que lo habla contigo en clase, hay un momento de la red carpet en la que Adrien Brody está como dando una entrevista, sí, y aparece Halle Berry, sí, y delante de la mujer de Adrien Brody, pobrecita, pues recrean el mítico recrean beso. El beso, y como que le dice, perdón, ¿sabes? ¿No? Como que se disculpa a mitad de beso. Y como, hombre, a ver, yo creo la que mujer estaba así también, sí, al lado. Sí, o sea, no, a ver, y que era una venganza al final. O sea, venganza. Sí, como que a ver, que, o sea, en su día yo creo que a ella pincha. En el fondo le molestó un poquillo que, joder, se lleva a los Qatar y viene este y me besa, ¿sabes? Ya. Bueno. Fue gracioso, cuanto menos. Fue gracioso. Sí, raro. Raro. Y gracioso. Raro y gracioso, igual que el discurso de Kieran Culkin cuando le dice a su mujer que... Se van a poner a hacer eso hijos. Es. Como, girl, no necesito esa info. Es verdad que dice, cuando tengas un Oscar tendremos más hijos. La mujer viendo el discurso, vale. Da igual, a ver, no, iba a mantener igual. Es gracioso, es gracioso. Es gracioso, me, o sea, me recuerda a... Es tierno. A un facto, Fórmula 1, lo siento, voy a ser rápido. Facto. Que un piloto como que ganó su primera pole position, que salió primero. ¿Quién? Kevin Magnussen. Y como que sí, 9 meses después su mujer tuvo un bebé. Y claro, la gente empezó a hacer cálculos como, girl, qué bien te lo pasaste el día de la pole. Hombre, pero no lo dijo el pobre. Ya, pero tampoco, o sea, no había que ser bulito. O sea, echa 9 meses para atrás, pues con claro. Este tío nos va a pasar lo mismo. En 9 meses pues tendremos un pequeño Kieran Culkin andando por la faz de la tierra. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Y ya está. Yo creo que con eso cerramos, yo creo, la temporada de... ¿Qué acabo de leer esto? Es verdad, es que lo tengo puesto, vale. Oyentes, no os vayáis. Es que hubo mucha polémica con Carla Sofía Gascón. ¿No te vas a decir? Llevamos colectivamente las tres riéndonos de un meme, que es el de... Carla, coma, Sofía, coma y Gascón, coma. Y como entonces, tres personas distintas. Claro, y entonces sí. Es que lo vamos a explicar y ya con esto cerramos. No, de hecho, yo metería el clip y nos vamos. Vale. Venga. Dentro clip. Y tal, y le dije, ya, Madonna, coño. Digo, vive la vida, disfruta. Disfruta. Bueno, que con esto... que con adiós. Este clip cerramos la temporada de... Premios. Y pasamos a otro tema, porque ya hemos hablado de los Goya y ya... Hemos hablado de los Oscar en este episodio. Fin. No más fin. Premios bye. Hasta el año que viene, ¿vale? Eso es. Ya no hay más. Esperemos. Que a además, ver si ahora se de verme películas otros. A presión. Pues sí, como, necesito verme 6 películas porque tenemos que comentarlas. Te lo Wait. Juro, ¿eh? Te lo juro que tanto para los Goya como para esta, yo organizándome la semana diciendo, vale, hoy voy a hacer tal no sé qué y luego por la noche me veo esta. Y luego, sí, además, ¿no te pasa que ahora cuando te pones una película tipo cine español que te sale la intro esta de cine español no sé qué, no sé cuánto? Estoy harta de ver que esa es intro. Como, me da como, uy, he vuelto a mi momento de estar viéndome 7 películas de los Goya al día. Total. Porque total. Además empecé muy tarde con los Goya, pero para los Oscar sí me había visto bastante porque... O sea, sí. Quien no se ve la mitad de las películas de Hollywood obviamente, que salen, pues obviamente. Eso. No, bueno. Pero sí, o sea, yo he ido a, vamos, a contrarreloj, pero bueno, las hemos visto casi todas. Lo hemos conseguido. Y ya está, y se acabó. Y veremos qué pasa en el próximo episodio, no lo sé. Y, que esta sonrisa. Y ya está, que se hace muy largo. Deja ya, joder. Coño. Gracias por aguantarnos y nos vemos en los Oscar 2026, probablemente, ojalá, hombre, ojalá. Toquemos madera. Sí. Y nada. Un placer. Un placer. Nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.